Hoy vamos a presentar a María. Yo antes voy a decir unas palabritas. María es el tercer número de una colección que empezamos hace apenas 2 años, no o menos, de poesía, no más, pero que se llama Garum, que pertenece a un proyecto un poco más amplio que hacemos Gema Estudio y yo, que abarca todo la parte del Golfo de Cádiz, de ahí el nombre de la colección Garum, que tanto Huelva como esta parte de Cádiz, a donde mayor cantidad de garum se fabricaba y se exportaba, y nos gustaba el nombre, y de ahí tomamos el nombre de la colección. Pero como digo, es un proyecto más amplio que lleva las hojas del Baobab, que son unos pliegos poéticos, una revista de poesía que también se llama La Meda 39, y una colección un poco más ambiciosa de antologías y ensayos que se llama La Abeja Negra. En la colección que hoy, donde se va a presentar el libro de María, se inició con el poema Triste de Dios, una edición bilingüe de Fernando Cabrita, un poema que tradujimos Gemma Estudio y yo, como digo. Continuó con una reedición de un antiguo libro mío, que no tampoco se había vuelto a publicar desde hacía 20 años. Y continúa con el libro de María, No estoy perdida, que es además su primer libro de poesía, su debut poético. Junto al libro de María salió también el libro de José Blanco, de Mark Street, que se presentará aquí mismo el día 29 de noviembre, el día de Dita. Empezaremos con él aquí. Y bueno, yo quería decir, bueno, María la conozco desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que es una de mis, bueno, muchísimo no, poco, pero no, como pero si fuera intenso. Muchísimo tiempo, efectivamente. Amiga cómplice y de todo. Ella además es, aparte de 9 años ya, pues entonces sí, bastante tiempo. Además de escritora, filóloga, aparte es correctora y ha sido editora de la revista Ombligo, pero también es organizadora de los encuentros de Edita, los Edita Nómada, que se hacen en Cáceres desde hace ya prácticamente. Fuimos de nómada y nos quedamos a vivir en Cáceres. Son ya 5 años. Desde 2013, 5. Y 6 ediciones. 6 ediciones lleva ya. Sí. Y bueno, es una mujer que lo hace todo con pasión, con mucho arte, porque, como digo, es su primer libro de poesía, pero no parece que sea lo primero, ni mucho menos, que escribe. Es un libro muy, muy sólido. Y precisamente sobre el libro, la narradora, tú sabes. Quería, bien, viene de la narración, pero ella es narradora, como dice, y tenía ya otro libro publicado. Voy a leer un poquito una reseña que saldrá precisamente el próximo libro del número de Alameda 39 que ha escrito Gemma sobre No estoy perdida, el poemario de María Carvajal. Si bien es el primer poemario de la autora, María no es nueva en estas lides. Hace años que participa en lecturas y en antologías, organiza encuentros literarios y participa en ellos dentro y fuera de Cáceres, ciudad donde reside. Es también correctora de estilo. No estoy perdida es un poemario sincero, franco, en el que una voz limpia y libre de artificios realiza un recorrido por aquellos lugares importantes para la autora. El poder de la amistad, la capacidad de cuidar a nuestros seres queridos, la denuncia de las nefastas consecuencias del capitalismo feroz, el consumismo, el medio ambiente, el hipócrita negocio de las farmacéuticas, en definitiva, la vida cotidiana de la gente de a pie. María Carvajal nos ofrece una poesía desnuda, casi confidencial, de todo aquello de lo que hablaríamos si mantuviéramos una conversación sincera de noche, al calor de una luz tenue y frente a un par de copas de buen vino. La poética del mundo, cuando la ciudad se apaga, se encienden las farolas y miramos la vida desde lejos, a través del cristal de una ventana. Intimismo, reflexión, denuncia y recogimiento son los rasgos que definen este libro, que atraerá seguro la atención de los lectores. Bueno, son palabras de Gemma, y aquí, como vamos un poco justitos de tiempo, la protagonista es María, y tú, muchas gracias. Su primer libro de poemas. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir, a todos. Y bueno, No estoy perdida es un poemario terapéutico, como yo digo, porque en los últimos años pues me han sucedido determinadas cosas y tal, y eso había que sacarlo por algún lado. Hay recopilados varios poemas muy antiguos, otros más actuales, y se divide en dos partes, una parte más intimista y otra más social, digamos, más de crítica social. Voy a leer un poquito de cada parte. Serendipia. Tú y yo fuimos pura serendipia. Vamos, Antonio. ¿Quién nos iba a decir que aquella noche, después de la música y las cervezas, íbamos a suceder? Ocurrió, aunque fuese tan fugaz. ¿Cuántas horas previas malgastadas? Si lo hubieras sabido, te habría buscado en cada canción, en cada gesto. Te habría llevado al fin del mundo. Habríamos derretido el lago Baikal. Tendríamos un visado hacia el 66 para ver aquel gol de Garrincha. Tú y yo fuimos pura serendipia. Tú, que nunca me habías buscado. Yo, que siempre he creído que las casualidades no existen. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con los tipos de interés y las cláusulas suelo si esos tipos no interesan y nos hipotecamos sobre terrenos pantanosos? ¿Qué hacemos con las multinacionales y los productos transgénicos si me lees desde tu móvil de última generación mientras te reflejas en la piel de una manzana? ¿Qué hacemos con las farmacéuticas y los contratos basuras si no nos curamos de envidias y rencores y seguimos sin tirar el papel al contenedor azul? ¿Qué hacemos con el amor que nos sobra si al final lo convertimos en ego? ¿Tú quieres hablar alguno, Huberto? Pero me he venido a escucharte a ti. Vamos a leer. Bueno, hay una canción que me encanta de un grupo que se llama Cuatro Pesos de Propina, que es uruguayo, allí al ladito de tu país. Y la canción dice: esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre, y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Es un canto a la vida y es como: Antonio, siéntate, que vas a crecer más aún. Aquí hay sitios, ¿eh? Claro, muchos sitios. Y es como eso, como un canto a la vida, como es como decir, vamos a hacer que todo sea más fácil, que todo, y sobre todo vamos a amar, porque todo eso nos viene devuelto, ¿no? El amor esparcido. Mi revolución es la misma que la de cuatro pesos de propina. El amor esparcido, mi corazón repleto, quererme, quererte, querernos, amar a las mujeres, amar a los hombres, amar a los animales, amar al sol y a la luna, amar a nuestra madre tierra, amar la música y la poesía, amar el mar, amar cada amanecer y el canto de los pájaros, amar las imperfecciones, las cicatrices, amar las curvas y las heridas, amar las palabras. Esa es mi revolución, amar la vida a muerte. Lee tú algo, anda. Que si no te voy a aburrir. No, no nos aburrimos. Aquí está la voz de la poeta. Volver. Bueno, mi pasado, digamos que no ha sido un camino de rosa, porque, bueno, digamos que vengo de una familia un poco desestructurada, un padre violento y tal. Entonces, yo siempre digo que nunca volvería a mi pasado. Esto se titula Volver. No volvería, ni por todo el dinero de Silas Marner, ni por todo el oro del galeón San José. No volvería a mi pasado, ni tan siquiera para rescatar sus besos o revivir aquellos días en las Torres del Paine. No volvería, ni por toda la suerte de un campo de tréboles, ni por una escalera real en una partida de póker. No volvería a mi pasado. De allí vienen mis cicatrices que de vez en cuando se abren para recordarme que no debo volver. Bueno, y cuando no tienes nada, no tienes tampoco nada que perder. Entonces esto se titula Nada tengo. Nada tengo. Ni las palabras, ni el ruido de la ciudad, ni una llamada del INEM. No tengo esperanza, ni plaza de garaje, ni las Perseidas, tampoco el invierno. Me faltan años, me faltan estudios, me faltan poemas. No tengo memoria, no tengo tiempo, no tengo voz ni voto. No tengo ingresos, no tengo sueño, no tengo plato de ducha, ni cartas en el buzón, ni discos de vinilo, ni religión, ni hipoteca, ni juanetes. No tengo blog, ni menú del día, ni pasaporte, tampoco vergüenza. Me faltan viajes, me faltan libros, me faltan horas. No tengo nada, entonces no tengo miedo, no tengo excusa. Bueno, los que me conocéis sabéis que me encanta el mar. Me encanta, o sea, será que no lo tengo al lado y lo disfruto siempre que puedo. Y sobre todo a mí el sur me ha atraído mucho porque allí he conocido a gente maravillosa como Huberto, como Silvia, como todos los que estáis aquí, soy todo del sur. Y entonces yo cada vez que vengo aquí es como que esta es mi segunda casa. Para mí el sur siempre me ha tratado bien, entonces estoy muy agradecida. A través de Chavela Vargas conocí la canción de Mercedes Sosa, Canción de las simples cosas, que siempre me recuerda a ti porque tú la cantaste en Tavira una vez con la gente de Colombia, de La mirada indiscreta. Dice: uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida y entonces comprende cómo están de ausente las cosas queridas. Esto se titula Amar el mar. Cantaba Chavela Vargas que uno siempre vuelve a los viejos sitios donde amo la vida. Y yo amé la vida junto a las rías y marismas, junto a las casas blancas y el sol extremo. Amé la vida en un patio andaluz y sobre una orilla anochecida, y la amé con tanta fuerza que las despedidas siempre fueron duras. Amé allí donde habita la poesía, donde el calor no importa, donde sonrío por inercia, y sigo amando cada vez que vuelvo, pero este amor intermitente me llena de nostalgia, porque la querencia no entiende de paréntesis y desde Cáceres no se ve el mar. Buscar la paz. Nunca he buscado la paz bajo un castaño centenario, ni sentada sobre la arena de la playa de los Enebrales. Tampoco en una bodega de Puebla de Sancho Pérez, ni en el calor de una infusión de té con canela frente a una chimenea. Nunca he buscado la paz al pie de las montañas de Ushuaia, ni en mi respiración acompasada en las clases de Pilate, tampoco flotando sobre la quietud del mar muerto, ni en la voz de Jesús de la Rosa o en el cementerio donde descansa. Nunca he buscado la paz ahí porque sé que la encontraría fácilmente. Yo quiero buscar la paz en los barrios marginales, en la igualdad de género, en los libros de historia, en la paciencia imposible de la cola del supermercado, en la conciencia de la industria farmacéutica. Quiero buscar la paz en la muerte injusta de Pocho Leprati, en los recelos internacionales, en las fronteras, en la guerra de Siria y en la del Coltán. Quiero buscar la paz en mi interior porque desde que me olvidaste, mi corazón y mi mente están en conflicto continuo. Quiero buscar la paz, pero sobre todo quiero encontrarla. Bueno, ya que estamos en Sevilla, amor romántico. No me dediques un bolero, ni cuente los pétalos de una flor marchita. Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. No me envíes mensajes melosos con emoticonos de corazones, ni me mandes enlaces de YouTube con canciones empalagosas. No me des la mano mientras paseamos por Santa Cruz. Los japoneses invaden la plaza de Doña Elvira, ajenos a este amor obsoleto. No quiero que la Torre del Oro sea testigo de nada, ni que el puente de Triana guarde nuestros pasos. No me regales flores ni un beso en la Plaza Nueva. No quiero un amor romántico. El amor me gusta así de simple, sin etiquetas. Y voy a leer uno más. Este es el que da, en el que, bueno, de donde saqué el título. Este poema era parte de un guión de un cortometraje que íbamos a grabar en Granada. Yo estaba en un proceso de baja por enfermedad que duró 3 años, entonces yo siempre tenía citas del médico, citas del INS, en fin, al final no pude ir a grabar porque me pusieron una cita de la Seguridad Social, de la Inspección de la Seguridad Social, el día justo del rodaje. Y como eso se podría repetir porque estaba cada 2x3 con citas médicas y tal, al final le dije al responsable, al videógrafo que estaba llevando el tema del rodaje, que buscara a otra persona, que lamentándolo mucho, bueno, yo ya se lo había avisado ya con tiempo, pero... Y bueno, el largometraje pues iba de 4 mujeres que, bueno, que cada una busca su camino y tal, y al final se unen en un punto y esto. Como yo en esa época estaba pasando por lo que estaba pasando, pues era como una búsqueda de la felicidad, una búsqueda de mí misma, de mi interior y tal. Se titula A Cuestas. Llevo a cuesta tantas vidas que ya he perdido la cuenta de cuántas veces he nacido. Llevo el mar y la ría en mi nombre como un bautismo que no cesa. Llevo una clave de sol tatuada en mis entrañas y un patio andaluz en mi memoria. Llevo tiempo emergiendo de mi pasado. Llevo un libro bajo el brazo. Llevo los sueños prohibidos. Llevo tu corazón en mi bolsillo. Llevo una sonrisa para no olvidar que la felicidad existe. Llevo un puñado de recuerdos en mi mochila. Llevo la utopía colgando de un hilo. Llevo un paisaje grabado en mis ojos y un nudo en mi garganta. Llevo toda la vida intentando descubrir cuál es mi destino. Llevo un regreso imposible y un viaje imaginado. Llevo días y días buscando la luz. Llevo las palabras escondidas y los deseos a flor de piel. Llevo la verdad por delante. Y de tanto llevar y llevar, no sé cuántas veces he necesitado caminar sin equipaje, pero sé que no tengo las de perder. Reconozco que he perdido el sentido de la orientación. Perder el norte es fácil cuando eres sur y todo queda tan lejos. He perdido musas, delirios y otros fantasmas, pero no mi imaginación. He perdido el tiempo y el espacio, pero jamás los papeles. He perdido las monedas de cambio, pero nunca los valores. He perdido las llaves que me atan a lugares concretos, pero solo de aquellos en los que dejé las puertas abiertas. He perdido mis cartas, pero no la partida. He perdido el camino de vuelta, pero no la cabeza. No pierdo la esperanza, no pierdo las ganas de buscar, no pierdo los motivos, no pierdo la calma. Sí, me pierdo en detalles, pierdo la voz cuando canto y grito. Y aún así, no estoy perdida, no estoy perdida, no estoy perdida. Preguntar algo, ¿quién salir corriendo?